También a nuestros amigos de Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Gracias también a nuestros amigos del Facebook que se unen para compartir con nosotros. La semana anterior habíamos quedado que hoy vamos a recibir aquí en los estudios de la radio a Johnny García Coque, con quien vamos a hablar sobre el rondador. Ustedes saben que este instrumento mágico que también nos traslada hacia los Andes ecuatorianos con esos sonidos mágicos, quiero decirles a ustedes que hay tras de este instrumento muchas historias, muchas leyendas. ¿Y quién será el encargado de contarnos esto? Es precisamente Johnny García Coque, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchen. Así es, entonces, con eso nos vamos con nuestro siguiente segmento, Dieguito. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Johnny, estamos listos nosotros hoy para trasladarnos a través de este instrumento como es el rondador. Ya, muchas gracias. Justamente yo te había propuesto que hagamos una conversación sobre el rondador, porque como todos sabemos, los ecuatorianos generalmente sabemos que el rondador es, digamos, el instrumento andino representativo de nuestro país. Lastimosamente, digamos, a través de los años hay un poco de confusiones, un poco se le ha relegado un poco por el ingreso de otros instrumentos andinos de viento foráneos, digamos, como las zampoñas, como la quena. Y bueno, comenzaríamos por aclarar que el rondador en el Ecuador, que en el Ecuador tenemos pocas flautas de pan, que se llama este género de instrumentos que son elaborados con varios tubos. No sé, para las personas que nos pueden ver a través de la red, aquí tengo una paya. Una flauta de pan es un instrumento que tiene varios tubos, cada tubo es constituye una nota o un sonido. Y el rondador, digamos, es un instrumento un poco más ampliado, que tiene igualmente varios tubos y cada uno de estos tubos representa una nota. Ahora, generalmente ocurre una situación muy particular cuando a veces yo he ido a los colegios, a las escuelas o algunas exposiciones, yo les he preguntado, les digo, a ver, ¿quién me puede decir cómo es el rondador? Y muchas veces existe una confusión, se lo confunde con las zampoñas, que es un... ¿Y cuál es la diferencia para no confundirlo? Claro, entonces tenemos que comenzar primero para saber cómo diferenciar. El rondador es un instrumento que, para comenzar, tiene una sola hilera. Las zampoñas suelen tener dos. Y en segundo lugar, los tubos son alternados. Como se puede ver aquí, hay un tubo corto, un tubo largo, un tubo corto, un tubo largo, un tubo corto, un tubo largo. Ese es el rondador. Ese es el rondador. ¿Y tiene cuántos? Generalmente comienzan desde 18 tubos, puede tener hasta 40, 42 tubos. 40, 42 de los... tubos. Sí. Y, o sea, no importa el tamaño. Claro, generalmente depende de los usos, hay de varios tamaños, pero partiendo desde 18 tubos para adelante. Así es. Bueno, imagínense ustedes, ahí está este instrumento, y decía, hay una confusión con la paya. ¿Por qué con la paya? No, digamos, con la paya más bien hay una relación. La paya, podríamos decir, es un instrumento relacionado, porque tienen casi la misma afinación, con la diferencia de que la paya se sopla un tubo a la vez en la interpretación, y en cambio el rondador, para ejecutarlo, se soplan dos tubos. Esa es la característica de interpretación. Por eso es lo que tenemos en el rondador, tubos alternados. Ejemplo, podemos ver. Sí, por ejemplo, la paya es esta, ¿no? Tiene, ya. Es un instrumento de ocho tubos. Es más pequeñito, ocho más tubos pequeñito, para poderles entender. Pero, no, la diferencia es que no hay el tubo largo y el tubo corto, sino que es todo, va desde más grande al más chico, en diagonal. Y se sopla un solo tubo para tocar. Esa es la paya. Pero tiene en sí la afinación pentafónica similar al rondador. Ahora el rondador tiene tubos alternados, porque la forma de interpretar es soplando dos tubos a la vez. Esa es la característica. La boca va en medio, digamos. Claro, así. Exacto. Perfecto. Entonces el sonido ese es el característico. Esa es la particularidad de la interpretación. Los maestros, al momento de enseñar uno de estos instrumentos, es ahí donde se conoce, porque particularmente, si no tengo estudios de música, no sabía esa diferencia de que puedo soplar directamente el tubo en la paya, mientras que en el rondador lo tengo que hacer soplando dos orificios, dos tubos de esto que tenemos y que usted nos pone a consideración. Pregunta, ¿estos son elaborados por usted, estos dos instrumentos? Sí, estos instrumentos son elaborados por mí. Conservando las características originales, porque a través del tiempo se han ido cambiando los materiales. Originalmente se construía de carrizo, como en este caso yo los construyo, y con el tiempo fueron cambiando, digamos, con la influencia de las zampoñas, se cambió al material propio de las zampoñas, y por ende también, bueno, cambia su sonido, un poco de sonido. Permíteme, Johnny, enviar un saludo a Wilson Cáceres, a Edison Aguirre, a Innovación Ángelo, a Aníbal Guamba, a Rómulo Alarcón también, a María Elena Masachi, saluditos allá en España, sabemos que desde allá se conectan, los tres rubíes también, a Manuel Herrera, a Pedrito Soto, a Michelle Gutiérrez también, gracias a todos por compartir con nosotros, a Giovanni Fernando Sánchez, a Bélgica Loyola, a Rómulo Gallegos y Fabián Pérez, también está Silvia Alicia Bravo también, Aníbal Guamba, gracias por compartir con nosotros, saludos especiales desde Calacalí, directamente del Museo Carlota Jaramillo. Darío Caiza también, que está viendo este mensaje. Saludos para todos, gracias también por esos vistos que nos regalan aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a irnos con más música y al regresar, ¿qué te parece, Johnny, si compartimos algo de historia, algún cuento sobre este instrumento, te parece? Claro. Vamos, Dieguito, a ver si es que nos puedes ayudar con un tema musical. Ya estamos de regreso junto a Johnny García Coque, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estábamos disfrutando de la buena música y precisamente con estos instrumentos de viento. Bueno, antes de conocer parte de esa historia de este instrumento, nosotros queríamos compartir que mientras estábamos escuchando este tema musical, él nos decía que realizar este tipo de instrumentos también significa tardarse mucho tiempo, porque hay un proceso de siembra de esta planta para posteriormente cortar, hacer secar y finalmente poder construir un instrumento. Y además hay que tomar en cuenta las lunas, como dicen los agricultores, de saber en qué fecha tengo que cortar esta planta para evitar que esto se dañe debido a la polilla, Johnny. Sí, bueno, eso sucede generalmente con los materiales que se utilizan para todos los instrumentos, que deben tener un periodo de corte, un periodo de, especialmente de corte, ¿no? Y de ahí, digamos, por ejemplo, con el rondador y con la paya que se utiliza, el carrizo que crece en los valles, generalmente en las orillas de las acequias, de los ríos, crece esto. Entonces, es un material que permanentemente está ahí. Y el corte se realiza en determinada época y luego viene el proceso de secado, de limpiado. El carrizo toma bastante tiempo para secarse en relación a los otros materiales como la tunda, como el suro, que son materiales más prácticos. En cambio, el carrizo toma un poco más de tiempo en prepararse. Como te decía, por ejemplo, solo para secarse de unos 6 meses a un año mínimo, de estar permanentemente secando a lo que normalmente se llama secado a la sombra, ¿sí? O sea, cuando hay días... ¿Sin sol? Sí, sin sol directo. Entonces, o sea, cosas así que toca ir haciendo. Entonces, es una de las razones tal vez por las cuales el rondador, los constructores... optaron por cambiar de material. El material original del rondador era el carrizo. Ahora se fabrican con materiales que se usa para las zampoñas, se utiliza el suro y otros materiales. ¿Usted qué material utiliza? Yo utilizo carrizo. Digamos, parte como del trabajo del laboratorio de instrumentos, nosotros hacemos la revitalización no solo del instrumento, sino de los procesos, de los materiales originales y de los procesos de construcción de los instrumentos. Ajá, entonces quiere decir que un instrumento para usted ponerlo a consideración de alguien significa que se puede demorar desde 6 meses a un año. Sí, generalmente yo preparo el material, por ejemplo, el material que estoy utilizando este año lo preparé el año anterior. Y ¿el año anterior? Claro. Entonces, para poder construir este año. ¿Y usted va tras la búsqueda del carrizo? Claro. Sí, sí, porque hay diferentes tipos de carrizo. Entonces debe ser un carrizo especial para que sea para instrumentos. ¿Qué época lo corta usted? Generalmente en mayo. ¿En sí, generalmente mayo? En mayo. Porque en mayo es, digamos, donde hay mayor accesibilidad a estos lugares a donde se corta. Sí, por el clima y todo eso. Por ejemplo, en esta temporada es muy difícil porque... La lluvia, claro, no permite. La lluvia, como te decía, crece al borde de las acequias, de los ríos y es difícil acceder ya, eso, el lodo y todo eso con las lluvias. Todo eso. Entonces generalmente se corta en la misma época en que los artesanos cortan el carrizo para los canastos, para todas estas artesanías utilitarias que se hacen con este mismo material. Y ahí... ¿Cuántos carrizos más o menos se necesitan? Porque imagino que hay que seleccionar después de que se claro. seca. Sí, claro. Bueno, eso depende del instrumento que necesiten. Como te decía, un rondador, por ejemplo, puede partir desde 18 tubos hasta 42 tubos, que son rondadores grandes como los que se utilizaban antes, los rondadores purúas, por ejemplo, los rondadores mestizos son rondadores grandes. No, depende del instrumento. Sí, por ejemplo, aquí tenemos este instrumento, es un rondador en sol menor, que tiene 22 tubos. Este es uno en mi menor, digamos, que tiene 24 tubos. Sí, es muy diferente a los rondadores que nosotros ¿suenan distinto? Sí, es que son diferentes tonalidades, sí. Pero también, además de eso, es muy diferente a un rondador que de los que encontramos generalmente en los almacenes de artesanías, que son rondadores de souvenir. ¿Cómo les diferencia? La diferencia, en primer lugar, este es un material tratado. Y en segundo lugar, es un instrumento que está afinado de acuerdo a las necesidades del músico. O sea, es un instrumento profesional. No es un instrumento netamente artesanal o de souvenir. Ahí está. Imagínense ustedes, depende de la afinación, el material que también es tratado para que tenga mayor duración. Usted nos decía, en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues hay instrumentos de viento de este tipo que tienen muchísimos años. Eso significa que también es por el tratamiento y por el cuidado que se le puede dar a este instrumento, Johnny. Claro, es el material. Por ejemplo, si tomamos en cuenta, digamos, nuestros antepasados tenían mucha razón en el uso del carrizo. Y además lo usaban en varias cosas. En los instrumentos lo utilizaban, como te decía, en artesanías utilitarias, canastos, cosas así. Y además utilizaban el carrizo en la construcción, en los techos de las casas, y todo eso, ¿no es cierto? El bareque. Porque una vez hecho esto, una vez tratado el carrizo, es un material que tiene una larga duración. Entonces, por ejemplo, los instrumentos que están en el Museo Pedro Pablo Traversari, los rondadores, tienen más de un siglo y si les vemos físicamente están intactos. Entonces, yo tengo rondadores que tengo cerca de 35, 40 años y de carrizo y están intactos. ¿Elaborados por usted mismo? No, o sea, adquiridos a través de mi vida. Eso significa que también fue una época de corte perfecta, el tratamiento que le dieron al carrizo también ha sido de la mejor forma, la construcción también que lo han realizado, la selección que también se ha hecho respecto de este material para hacer estos instrumentos de viento. Y yo quería invitarles, a ver amigos, vámonos a escuchar la música. No sé si quieres hacer uno tú mismo. Para, digamos, continuar con el tema, quisiera a ver si es que le podemos escuchar el tema número 9. Vamos a escuchar ese tema musical. ¿Cuál es? Es el tema Siendo Triste, Vivo Alegre, con Arturo Aguirre. Perfecto, vamos a escuchar nosotros este tema musical. Seguimos conectados aquí a través del Facebook, pero ya regresamos. Thank you. Queremos enviar un saludo a Gabriel, gracias por mirar este programa, nos dice un programa excelente, saludos al maestro. Bueno, y efectivamente, ahí está, vamos a conocer ahora la historia. Johnny nos decía, para nuestros amigos que están conectados a través del Facebook, que hay una discusión respecto del origen de este instrumento. ¿Es ecuatoriano? ¿De dónde proviene? Sí, bueno, es ecuatoriano, porque abarca justamente el espacio territorial. Sí, hay unas variantes un poco al norte del Perú y un poco al sur de Colombia, pero si tomamos en cuenta que fuimos del mismo territorio, entonces es el mismo instrumento. Pero la discusión o digamos las teorías que hay, la una que te comentaba es de que el rondador fue creado a partir de la paya por influencia de española, es decir, los españoles con su conocimiento musical vinieron y pusieron el otro tubo para hacer la otra voz y se creó el rondador. Esa es una de las teorías. La otra que te comentaba es, de acuerdo a los estudios nosotros que hemos hecho arqueológicos, hemos encontrado que ya existían en culturas como la Chorrera, por ejemplo la cultura Pasto, existían hace más de 2000 años instrumentos que tenían tubos alternados, que podrían ser tranquilamente catalogados como el origen del rondador. Bueno, y al respecto de esas historias, usted nos decía, yo sostengo, como Johnny García Coqui, lo claro. Siguiente. Yo estoy más de acuerdo con esta teoría arqueológica que corrobora la existencia y el origen del rondador, de origen precolombino, o sea, prehispánico. Recordemos que este instrumento también es parte del acompañamiento, y usted nos decía, es ritual quizá también este instrumento. Cuando vemos, por ejemplo, a los pastores que utilizan, mientras pastorean su ganado, pues están haciendo música con este rondador, acompañando también a los animalitos, y en el caso del agricultor, para esos momentos de hora de almuerzo. Sí, el instrumento, el rondador, es un instrumento que generalmente es un instrumento de uso individual, no específicamente de uso ritual, como es la paya o el pingüey, que se utilizan en celebraciones rituales específicas. Más bien, el rondador es un instrumento de uso individual y de uso festivo. Siempre se lo encuentra en las fiestas, en los bailes, en las reuniones familiares. Y de ahí también su influencia que tuvo en la música mestiza, cuando los grupos mestizos adoptaron el rondador como un instrumento, como parte de su organología musical. Por ejemplo, ahí podríamos también, hay unas, digamos, leyendas, no podríamos decir no leyendas, sino más bien historias, sobre también el origen del nombre del rondador, ¿no? Vamos a conocerlo. Porque, por ejemplo, Mario Godoy, en su libro de música ecuatoriana, sobre la historia de la música ecuatoriana, nos menciona, por ejemplo, que en el pueblo Purúa, el rondador, en la mitología Purúa, el cóndor es una deidad que toca el rondador, ¿sí? El cóndor es un dios que toca el rondador y que a través del rondador enamora a las muchachas, ¿sí? Y se las lleva. Es, por ejemplo, eso forma parte de la mitología Purúa y está registrado por Mario Godoy en su libro. Y en la parte mestiza, a través de la historia, hay varios historiadores que señalan que en los años 1870, por ejemplo, Conceleiro, en un libro, dibuja al Ronda. Sí, al Ronda, que es este personaje que salía en la ciudad en las noches, aquí en Quito, por ejemplo, salía a cuidar. Y tenía un instrumento parecido a la paya con tubos alternados que pitaba cuando había algún peligro, o pitaba y diciendo que no pasa nada, y que todo está tranquilo. Entonces, por ejemplo, eso está registrado en el libro de Conceleiro Lisboa, que nosotros lo consultamos directamente, el libro original en el Archivo Nacional. Y Juan Agustín Guerrero lo dibuja también, 20 años más tarde. Cuando se comparan los dos dibujos son casi idénticos, o sea, este personaje en realidad existió y se llamaba el Ronda, y de ahí tal vez el nombre este de Rondador. Rondador. De Rondador, o sea, digamos el nombre. Quizá tal vez esta música era el acompañamiento para dar seguridad y que también el hombre no se sienta solo, ¿no? Claro, digamos, era como un pito, digamos, ¿no? Que en ese tiempo no se tenía tal vez los pitos y se podía dar esa señal, digamos. Bueno, lo que nos está diciendo Carlos Beltrán, también vamos a enviarle un saludito hasta Cuenca, Carlitos Mosquera, gracias por estar viendo este programa, también a Manolo Escobar, gracias por compartir con nosotros. A ver, por acá tenemos a Carlos Beltrán, que nos dice felicitaciones, muy didáctico, por favor el número del maestro para contactarnos y nos dé una charla en un colegio. Con muchísimo gusto, Carlos. A la salida, bueno, yo creo que si usted está listo, a ver, Johnny, si es que podemos dar el número. Han habido muchas personas que en el programa anterior también nos habían solicitado el número de teléfono para ponerse en contacto. Mi estimado Carlitos, tome nota, por favor, del teléfono de Johnny, que sabemos que también puede ser útil para algunas personas que nos habían solicitado. Sí, con mucho gusto. Pueden encontrarme al 0999 099-322. ¿Lo repetimos? 0999 con tres nueves. 099 otra vez. 322. O si no, pueden buscarme en Facebook como Johnny García Coque. Ahí está. Muy fácil su número. 099-90-99-322. Exacto. Ahí está el número de teléfono. Gracias a las personas que nos están solicitando, y qué bien que tengan el interés también, que los estudiantes puedan acercarse, conocer sobre estos instrumentos que a veces hace referencia y quizá nos traslada a la cultura andina, Johnny. ¿Por qué a lo andino, claro, y no también a la costa o al oriente? Sí, bueno, esa es otra. El rondador, cuando nosotros revisamos en los vestigios arqueológicos, estos vestigios arqueológicos son originarios de la costa. La cultura chorrera, todas estas culturas que estuvieron a lo largo de Manabí, todas estas son culturas que nacieron en la costa y luego se movieron hacia la sierra andina. Cosa rara, ¿no? Claro. Pero tenemos una visión distinta, digamos. Claro, tenemos una visión distinta en el sentido de que pensamos tal vez que lo andino fue originario de los Andes, pero muchas de las culturas, de las grandes culturas precolombinas, fueron originarias de la costa. Miren, ahí está. Un saludo para Radio Chiriculapa Online también, que está siendo parte de este gran encuentro con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Franklin Cruz también. Bienvenidos y bienvenidas a las damitas también que gustan de este programa. Vamos a irnos con más música. Al regresar vamos a seguir conversando, dialogando sobre estos instrumentos para aquellos que están en las ondas de los 940, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Engapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. ¿El siguiente tema musical? Sí, el número 4 es un tema que se llama Cantares de mi Tierra, del grupo Los Tucumbis, dirigido por Julián Tucumbi, que es el que está interpretando el rondador ahí. Vamos a ponerle mucha atención a este instrumento. Thank you. de la primera radio pública cultural del país. Gracias a Clever Fabián Gallegos por unirse también a nuestro programa. Bueno, seguimos. Queríamos decirles a ustedes que en el caso de Johnny, él nos decía que aproximadamente se demora un día, dos días en realizar un instrumento, porque el primer proceso que hace es afinarle en primera instancia a este instrumento, cortando con las medidas adecuadas. Luego pasa a otro proceso que es el de curación, el de sanación de este instrumento para que suene perfecto. Y él nos decía, quizá en este proceso, pues el sonido puede variar. Y además dice, si uno de estos carrizos que estoy realizando, pues se cortó mal, se hizo muy pequeño, ya tiene que desecharse. Entonces, imagínense ustedes la afinación, ese proceso que debe tener este instrumento, Johnny. Sí, y justamente te comentaba esto de la curación, es un proceso que lo hacían nuestros antepasados siempre. Incluso ellos hacían lo que se llamaba, que hablábamos la vez anterior, esto de serenar el instrumento, ¿no? A veces lo iban, lo dejaban al pie de un manantial o lo dejaban al pie de una cascada hasta el otro día para que adquiera, digamos, esa energía vital, como decir, de la tierra. Era un proceso que lo hacían. Y aparte de eso, digamos, en el ambiente mestizo y en el ambiente indígena, al instrumento personalmente siempre se lo curaba incluso antes de tocar. No, incluso el momento. Quizá había el pensamiento de que la madre tierra, la madre naturaleza, tiene que convertirlo en un producto muy bueno, que no se destruya. Claro, ese era el propósito de serenar siempre, ¿no? Y digamos como permitir que ella se exprese a través del instrumento. Pero este otro de la curación era, digamos, un ritual un poquito más íntimo entre el instrumento y el músico. ¿Sí? Entonces, pues, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un rondadorista, no necesariamente indígena, sino un rondadorista tradicional de los nuestros de aquí, de las ciudades, solía coger el rondador una copa de puntas o de licor, y antes de tomarse ponía en la boca y le echaba al rondador. Una sopladita. Sí, una soplada, lo mojaba, lo secaba y luego tomaba él. Y muchas veces decían, tengo que darle el trago porque al rondador le gusta beber. O sea, esas relaciones íntimas que existían, ¿me entiendes? Entre el músico y el instrumento. Y claro, eso realmente acústicamente tiene una razón de ser. Porque cuando uno se le aplica un líquido, en este caso licor o cualquier líquido, los poros de los tubos se sellan. Y por ende el sonido mejora, ¿sí? Pero la relación íntima del músico con ese era la otra. Ahora estoy pensando respecto de la construcción de estos instrumentos, con qué cuidado que usted nos comenta, se corta, se los construye, hay ese contacto íntimo. Pero veamos qué sucede cuando entra la cuestión del mercado, donde ya ni siquiera interesa ese procedimiento, sino la construcción, y si es que se acaba, mejor para que me vengas a comprar otrito. Claro. Sí, precisamente, cuando existe eso, pasa lo que ha venido pasando con el rondador. Se varían los materiales para, digamos, una elaboración más rápida, en este caso con el tubo de zampoña que se hace. Si vamos a cualquier mercado artesanal, pedimos un rondador. En primer lugar, te van a dar un rondador chiquito, ¿sí? Que ya no tiene, como este, si podemos ver, tiene extensiones, luego del tubo tiene extensiones. Entonces lo cortan a ras para ahorrar material. Se utiliza un material que es más sensible, es más frágil y por ende te dura menos. Y aparte de eso, o sea, varía la morfología, o sea, la forma del instrumento. Y eso, todas esas cosas, bueno, han venido haciendo un poco de rigor, digamos, de consecuencias que tiene el instrumento tradicional a lo largo del tiempo. Llegó un punto donde este instrumento no se podía encontrar en la actualidad con estas características. lo difícil está cómo descubrir que ha tenido un proceso de elaboración como se debe a algo que a lo mejor no fue realizado con el tratamiento y con el cuidado necesario. Claro, es así. El todo instrumento musical tradicional tiene un legado en varios aspectos. En tecnología de construcción, tecnología de tratamiento de sus materiales, técnicas de interpretación y su estructura acústica y musical propia del instrumento. Cada constructor tiene que ponerle ahí el estilo musical, esa técnica musical. Claro. Es decir, que los de Johnny pueden sonar distintos a otro constructor. Uh-huh. Sí, claro. Claro, y habían por eso habían, digamos, constructores de instrumentos que eran, digamos, más cotizados que otros. Eso sucede en todos los instrumentos. Ahora, cuando hablamos de la construcción de estos instrumentos, también nosotros quisiéramos conocer, en este caso Johnny, si el constructor que hace estos instrumentos hace arte o artesanía. No, yo pienso que hay una palabra que realmente no calza en este aspecto, pero se utiliza comúnmente en la actualidad, que es la de luthier, ¿no? Que es la persona que construye instrumentos. Culturalmente no calza porque nosotros, el luthier viene de la oud, de la construcción de estos instrumentos de cuerda. Cuerdas. En Perú y en Bolivia tienen los constructores de instrumentos tradicionales una palabra que se llama luriri. Luriri. Luriri es el equivalente a luthier, pero productor de los instrumentos tradicionales originarios de nuestra cultura andina. Entonces, en ese caso, digamos, si tomáramos tal vez esa palabra, es un poco más congruente con nuestra cultura. Pero los las personas que construyen instrumentos para interpretar, no de souvenir, sino para interpretar, o sea, tienen su arte necesariamente, no precisamente artesanía. ¿Se considera entonces usted un luriri? Podríamos decir que sí. Sí, pienso que me falta mucho porque ellos tienen un conocimiento muy muy grande. Cada vez que yo me encuentro con un constructor, digamos uno de los tantos taitas que pocos que todavía existen aquí en el país, he tenido oportunidad de conocer algunos lastimosamente ya han fallecido. Pero cuando veo los luriris, porque en Perú y en Bolivia sí existen muchos, cuando yo veo lo que ellos hacen, o sea, todavía pienso que me falta mucho. O sea, es una persona que necesita tener destreza en todo esto, ¿no? Pero vamos por ese camino. Vamos a seguir escuchando más música. Hay otro tema musical que usted nos trajo y sí, se trata de... Sí, justamente yo había escogido un poquito temas que no se encuentran mucho en la discografía y quería compartirles. Otro de los intérpretes del rondador que a mí me encantaba y era muy reconocido era el grupo Guayanay. Guayanay. Sí, entonces el tema número 2 tiene un mosaico de San Juanes en rondador que quisiera... Vamos a que disfrutarlo nosotros, enviando un saludo cordial a Marco Álvarez. Gracias por mirar este programa. A Víctor Clever Ochoa también, que se suma a este encuentro aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Así es, si nosotros estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquellos que están a través de las ondas, y bueno, pues aquellos que están a través del Facebook también, muchas gracias por unirse a este gran encuentro, y con estos instrumentos, con esa historia de vida, digamos así, de el rondador. Decíamos que teníamos un oyente asiduo de este programa, el señor Espinosa, que vivía por el sector de la, ya se me fue el nombre, Monjas. de Monjas, y él nos decía que hace muchos años, en esa época de auge de las obras del cine en México, tuvo la oportunidad de irse con un grupo y tocar en vivo este instrumento musical, obviamente ahí fusionado, como usted nos decía, con otros instrumentos, con guitarra, quizá también con requinto, pero no faltaba este instrumento como es el rondador. Claro. Yo te había comentado que el rondador en la música indígena es un instrumento que ha estado siempre vigente, permanentemente hasta la actualidad. En la música mestiza, el rondador se adopta, digamos, a comienzos de 1930, por ahí, y comienza a aparecer en varios grupos. Y tuvo auge, podríamos decirle tranquilamente, hasta los años 80. Ahí estuvo Arturo Aguirre con los Carazas, estaban los Guayanay, estaba el grupo Pucará, Ñanda Mañachi. Podemos, por ejemplo, mencionar a los Cuatro del Altiplano con Edwin Ríos, pero aparte de eso era un instrumento que era muy popular, o sea, en los músicos populares, en los barrios, en las casas. ¿Ha decaído este instrumento de las agrupaciones? Totalmente, en la ciudad ha decaído totalmente, en los grupos indígenas permanece. La influencia foránea. Como te digo, es un instrumento un poco más complicado de elaborar, es un instrumento también un poquito más complicado de interpretar, por lo que se tienen que interpretar dos tubos. Y hay instrumentos que han venido con influencia de la nueva canción latinoamericana, a través en los años 70, 80, que llegó acá con Inti Illimani, con Quilapayún, toda esta música latinoamericana. Y últimamente con la influencia de la música boliviana. Es lastimoso tener que decirlo, pero hay que decirlo porque es así. El ingreso de estos instrumentos, a mí me encanta la música, todas estas músicas, por si acaso no soy retractario, me encanta la música boliviana, los instrumentos, todos, pero las cosas suceden así, ¿no? Cuando adoptamos instrumentos de una forma fanática y relegamos a los nuestros mismos, a nuestros mismos. ¿O será por el ritmo contagioso también? Bueno, si es que, tal vez si es que a mí me pones a mi edad, entre una saya y un capisca, bailaría el capisca. Los dos son contagiosos. Perfecto. ¿No? Pero tal vez si le pones a un joven que no ha oído un capisca y le pones una saya, tal vez prefiera bailar la saya. Entonces, el problema no es lo contagioso ni lo alegre, sino más bien el desconocimiento. No, la relación que tiene la persona en relación a su identidad. Nosotros tenemos un grave problema de falta de identidad y de admitir esa identidad en nuestra música también. Y eso es lo que nos pasa y el principal responsable o los principales responsables, Johnny. Creo que los principales responsables, en primer lugar, es el sistema, ¿sí? Sistema educativo, medios de comunicación también, y también, por último, los artistas que optamos por tergiversar todas estas cosas, ¿no? Yo soy muy respetuoso de los gustos de todos, pero pienso que nosotros deberíamos regresar a ver un poquito qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, ¿no? Y valorar eso. Yo no estoy en contra de que los grupos de aquí toquen zampoñas, toquen quenas, hermoso, o sea, me parece bien. Pero sí me parece mal es que no sepamos ni siquiera reconocer un instrumento de los nuestros. Entonces, esa es una de las tareas a las que nosotros nos hemos dado. Yo toqué, para aclarar, he tocado música andina desde que tenía 13 años. Toco quenas, zampoñas, pero también comencé tocando rondador, dulzainas, pingullos desde esa edad. Entonces... Y se queda con el rondador. Y me han abierto muchas puertas, muchas más puertas que los otros instrumentos. Bueno, nosotros vamos a finalizar ya este programa. Queremos saludar a Eduardo Enderica. Seguramente nos está viendo desde Bolívar, Guaranda. A Iván Zambrano también, gracias por ser parte de este encuentro aquí en Prolirigio Musical Ecuatoriano. Johnny, hoy nos ha contribuido en este programa mucho conocimiento sobre este instrumento como es el rondador, un instrumento que se considera ecuatoriano. Y también le agradecemos por invitar a que el sistema también ayude mucho al fortalecimiento de la identidad de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, de unirnos a la música quizá por conocimiento, más no quizá por el ritmo solamente contagioso que nos puede brindar un tema musical. Johnny, como siempre, un placer compartir con usted. Esperamos seguirnos encontrando para compartir más sobre instrumentos musicales, sobre esa investigación que usted ha venido realizando día a día. Muchas gracias. Como siempre, gustoso de estar aquí, agradeciéndote mucho por el espacio e invitándole a la gente que, digamos, tratemos de conocer y aprender de nuestra cultura y de nuestros instrumentos, de nuestra música, que la tenemos ahí a la mano siempre. Bueno, y queremos agradecer nosotros en Controles a nuestro compañero Diego Salazar, que hoy nos acompañó, y a usted, aquellos que han estado también a través del Facebook y también a través de los 940 AM y de nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa, sea en la mañana, sea en la tarde, en la madrugada. Lo importante es que usted puede conocer y acercarse a nuestros artistas, a nuestros luriris, a nuestros luriris como nuestro invitado del día de hoy. Gracias a todos, mucho talento aquí en nuestro país, solamente hay que irlos descubriendo, abriéndoles la puerta, el corazón, nuestros oídos para ir escuchando y obviamente compartiendo su anécdota de vida y fundamentalmente el reconocimiento que hay que dar a nuestros artistas ecuatorianos, a nuestros luthiers, a nuestros liriris también. Gracias a todos por haber compartido. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo. Capaz de venderle al diablo hasta el propio calzoncillo. Asomar al techo listo, asomar al techo listo. Me dicen de pura broma, me dicen de pura broma, que el pobre triste y solito en todas partes se asoma, en todas partes se asoma. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.